tan sobre Momo, Momo. Son los niños en el pueblo los que cantan sobre Momo, Momo. Son los niños en el pueblo los que cantan sobre Momo.